Talk. Fote nyonso ya meme po na lingaki yo memo pigo lefo na kokaka te kobimi sanse ke jere sala mokanga bapicho mwe katole d'amour et d'eau douce na zongela ndako mala miso ekotanga ngai mpo na bolingo napesaki yo ezanga resiprocité yokosi ngai na baserment damo oyekomaka ata epai ya nzambe te yoyokoli yanga motema yango komalaplasaka te na se ya mvula na kotoko shok eleki makasi otalanga mbala mibale te pardon mitiana esika nanga papichongo mwekatone bape osala yo kende kozongela bolingo na yo ya kala natikeli yo ntango nsima mikolo yanga mpe kokoma ya kala okolu kozongelanga kasi na kolimbisa yo lokola balimbisaka moto awe zalaka na mwa koyeba enoki to kozanga nzoku mpona likelele mpo motema na ngai ebayeba deception modamo ya mwasi ezali komplike ntango na ye mokuse papicho foto nyonso yanga me mpo nalingaki yo mo plus grand defor akokaka te kobimi Sandra Kameke prend Papicho par la main. Mpasi oyo nazali komona na motema na ngai motema na ngai kotanga makila lokola mona nzambe sur la croix lokola mpasi bana israele bamonaka na désert pendant 40 jours et 40 nuits akokasa Berti Bangani. Moloko liboso, moto na kati imbwa na sima. Nani azola na nani? Pacho moloba silence d'or. Éloge de l'île. Tanga komba moto alinga kaye pa yozali. Fungola bolingo papicho ezala maboko mayo. Gérard Land ou l'espoir de Chicago. Avant ça, la mame, manda chéri, que n'a l'inga kayo. Natango la bisero, ibanga nazo souffri. Pour toi, Patrick de Panama, papi Tukuzu. Angwa et ta na kala ya kako fomo la nga ya ta minyotie. Pongo a bolingo a ta imo la tongo ma fumo la kayi. Singa, papi Tukuzu. Natango ya bolingo tu kala si ya kuma dengue. Nandengo zo keta na nga kala tu. Zagle Tichimbe, Mayoyo l'an 2000. Dambo sanga moto, pe sanga ima sentimo. O pe sanga tendresse, nzambo pe sanga mabokwe. Kasi moto ya kokarise, nzambo zanga ko pe sanga. Parapichoe, Fuelo de Souza. Dambo meka kina mwona kina iso kalye. Maloba pe bizale, lina gizala ki abanjelo. Lelo na tielungi ayundo, lobinga na komi pololo. Angèle Moussouaïli Makizele. Matango zo sakana pe kobina na katia boutou. Yeba quelque part kakana katia meme boutouango. Mwana mouninga mpura ya zo soufi na misole. Kumbite J.R. Desit Masera. Papicho mwe katone. Aimé Umberto Anita Anissé. Zimutu Pegon, Zio Ernesto, Martin Mademana. Bébé Zico, hein? Gianmarco Nzita, Gofin Kangaï. Rento Vena, Papi Menga de Vandame, Trésor Chambre Jean-Petro André Olena, Deba Banikina, Bola de Bundes, Isa Japan, Laure Malalo London, qui veut toi. Sibana Loa, Arieto Kapangala, le champion, l'homme à la Rolls, Azako Tiola, Seko Tiola. Eba, Tonton Das Mampouya de Paris.